quiero dejarte sola, amor, porque yo sé muy bien que cuando regrese de un adiós tendrás otro querer. Porque cuando regrese de un adiós tendrás otro querer. Yo vivo mi mariposa así, celoso hasta del sol. Te cuido porque aunque crea en ti, también fui picaflor. Yo te cuido porque aunque crea en ti, también fui picaflor. Por eso soy desconfiado, amor, cuando entrego el corazón. Celoso hasta de tu sombra voy, huyéndole al dolor. Mariposa, no sé qué haría yo viviendo sin tu amor. Que venga la segunda. Quiero dejarte sola, no, porque en la soledad podría engañarme tu ilusión pensando en alguien más. Que podría engañarme tu ilusión pensando en alguien más. Tu sueño de mariposa hoy me dice que te irás. Si un día los besos que te doy te empiezan a faltar. Sé que un día los besos que te doy te empiezan a faltar. Por eso soy desconfiado, amor, cuando entrego el corazón. Celoso hasta de tu sombra voy, huyéndole al dolor. Mariposa, no sé qué haría yo.